10:37 en la sintonía de la mañana que estamos. Vamos a hablarles de actualidad local. Vamos a centrarnos, como decíamos, en diferentes temas de interés que vamos a ir conociendo durante el tiempo de la actualidad a lo largo de las próximas horas. En concreto, como decíamos, vamos a hablar de ese asunto principal en torno a las novedades que llegaban en relación a la mejora de la carretera 373, pero también vamos a centrarnos en otra serie de iniciativas. En este caso, las que llegan por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que ya saben que durante estos días está celebrando el triduo en honor a su imagen titular, a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Nosotros vamos a conocer precisamente todo lo que concierne al desarrollo de actos por parte de la hermandad con su portavoz, con Sebastián Casillas, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos los buenos días. Sebastián Casillas, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Aunque esto es un decir, ¿no? Porque con la que está cayendo y la que se prevé que caiga, la verdad es que lo de los buenos días es como una formalidad, ¿verdad? La verdad que sí, queríamos lluvia, pero esto es que es demasiado. Muchos días, y si miramos el tiempo y miramos al horizonte, parece que, sí. que no va a acabar nunca. Queríamos lluvia, pero vamos a acabar de lluvia un poquito cansado, desde luego. La verdad que sí. Bueno, que llueva ahora todo lo que tenga que llover, ¿no, Sebastián? Y que no llueve llueva dentro de un par de Eso semanas. Por supuesto, que se limpie ahora bien la atmósfera, se limpien bien todo, en las nubes descarguen, y que la última semana de marzo, primera de abril, pues soles como huevo frito. Exactamente, que esté todo limpito y que podamos oler, pero incienso, y que podamos oler a cera, a cirio y a todo lo que conlleva, ¿no? A todos esos olores que nos dicen que estamos en momentos de cofradía, en momentos de cuarema, en momentos, en este caso, de salidas procesionales, porque ya comienzan a prepararse, desde luego, ya lleva tiempo trabajando las distintas hermandades, y de hecho, lo que tenéis ahora es, de manera tradicional, ese triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que se iniciaba en concreto el pasado 27 de febrero, el pasado martes, y que va a culminar en el día de hoy, jueves 1 de marzo. Cuéntame. Pues sí, empezaba el pasado martes con la predicación del reverendo José Márquez Bardem, de la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, un misionero claretiano. Llegaba el martes por la mañana aquí a Ubrique, lo recibía la hermandad, y ya pues el mismo martes 27 comenzaba el triduo, con una afluencia bastante considerable de gente, a pesar del mal tiempo que está haciendo. Ayer día 28, festividad del Día de Andalucía, pues tenía lugar la segunda jornada de triduo, y hoy 1 de marzo, jueves, pues será lo que es la tercera jornada y última jornada de triduo, para dar paso a lo que es mañana, el primer viernes de marzo, que es el día grande de la hermandad, día grande del cautivo, donde en este caso la predicación pues pasará a hacerla nuestro párroco don Roberto Romero Varello. Uh-huh. En este caso, durante estos días, la Eucaristía ha sido a las 8 de la tarde, a las 20 horas, y mañana pues la función principal será a las 9 de la noche, una hora más tarde. Y por supuesto, mañana, como viene siendo tradicional cada primer viernes de marzo, pues desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de manera ininterrumpida, pues la imagen del cautivo estará en devoto de Sapié, para que todos los ciudadanos, todo el pueblo de Ubrique pueda pasar a los pies, a las plantas del Señor cautivo. Primer viernes de marzo, que es tradicional asistir a los besapiés de las imágenes de los cautivos y rescatados, ¿no? Y también se hace, desde luego, en nuestra localidad. Sí, se hace en nuestra localidad, igual que se está haciendo en todos los sitios de España, y esperemos, pues, a pesar de que el tiempo no da, digamos, lo más favorable posible, pues que nos acompañe el mayor número de gente posible, que sabemos que sí, que a pesar de que el tiempo no va a estar bien, pues es ya una cita tradicional aquí en el pueblo de Ubrique, y la gente, pues la verdad que se vuelca con este primer viernes de marzo y acude la gente acude en masa. Uh-huh. Besapiés en la parroquia, donde están teniendo lugar, por tanto, los cultos en honor a la imagen titular de la hermandad de su Padre Jesús Cautivo Rescatado. Sí. Y como decíamos, tendremos, por tanto, en la jornada de hoy esa última sesión de jornada de triduo, y mañana, se desarrollaría lo que es el besapié, siendo el primer viernes de marzo cuando, esa imagen se expone, ¿no?, para este motivo. Sí que, en cualquier caso, desde la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, pues seguís trabajando, ¿no?, en torno a lo que va a ser esos actos procesionales que llegarán con motivo de la Semana Santa Ubriqueña, de la que, ya estamos en cuenta atrás, ¿no?, se puede decir. Sí, estamos ya en la cuenta atrás, ya contando los días, y ya pues la semana que viene pues tendremos en bien de establecer la fecha de... Va a ser prácticamente la segunda semana de marzo, donde se abra ya el plazo para que todas las personas que quieran hacer estación de penitencia con el señor cautivo, pues adquieran su papeleta de sitio para reservar el tramo donde quieran ir con la cofradía. Y ya pues todos los preparativos de escuchar la banda, el encargo de las flores para el paso, y todo enfocado ya a lo que va a ser ese 28 de marzo, miércoles santo, y a la propia estación de penitencia del señor cautivo por las calles de Ubrique, Dios mediante, y si el tiempo acompaña, que esperemos que sí, que esperemos que de momento la atmósfera se limpie, que llueva bastante, y venga una Semana Santa pues como tiene que venir el tiempo, en las mejores condiciones posibles. Lo cierto es que estamos ya poco a poco inmersos en todos los detalles en relación precisamente a lo que va a ser la Semana Santa en Ubrique. Ya se han previsto el desarrollo de conciertos, de marchas procesionales por parte de los grupos de música que tenemos en nuestra localidad. Además, también, bueno, pues se está preparando pues todos los actos dentro de lo que es el ámbito de la liturgia a través de la parroquia y desde las propias hermandades, pues también organizando lo que van a ser esas salidas procesionales. La organización en torno pues al tema del cortejo procesional, con esas papeletas de sitio, como tú nos decías, y en todo relativo, imagino que también a mostrar la propia imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado por las calles de Ubrique, ¿no? Sí, ya todo está enfocado prácticamente en lo que es la salida procesional, una vez que finalicen lo que son los mañana ya la función principal y estos cultos al señor cautivo, pues ya todo va enfocado en lo que es el miércoles santo, ya todos los preparativos, la gente ya poco a poco adquiriendo la papeleta de sitio, los tramos, como todos los años será por el orden de antigüedad, y ya prácticamente pues estamos metidos en el tema, casi sin darnos cuenta hemos llegado a lo que es la Semana Mayor, la Cuaresma va finalizando, y con las cosas de que este año cae en la última semana de marzo, principios de abril, pues esto se nos ha anticipado y ya digamos que todo es muy frenético, ya son las últimas bullas, los últimos preparos, todo súper frenético. Quedan 28 días, ¿no? Porque es el 28 de marzo, miércoles santo. Exacto, bueno. Y quedan 28 días exactos, 28 días exactos. Así que, bueno, cuenta atrás, como decía yo antes, para lo que son los preparativos de la organización que corren a cargo, evidentemente, de la hermandad y, bueno, pues todo lo que concierne, ¿no?, a la salida procesional. ¿Qué nos puedes ir adelantando, Sebastián? Yo sé que quizás es pronto, aunque no tanto, como decíamos antes, pero no sé si nos puedes ir adelantando algo en torno a lo que va a ser la salida de este año. Pues novedades, acompañamiento musical, en fin, todo lo que concierne, ¿no?, a una procesión. Bueno, pues el acompañamiento musical, nosotros estamos adscritos lo que es al convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, y por el convenio de banda nos toca la agrupación musical ubriqueña, la AMU, con la que ya esta semana que viene, una vez que finalicen todos los cultos, vamos a tener ocasión de tener un encuentro con ellos para diseñar lo que es las distintas marchas y los distintos puntos de recorrido donde se van a interpretar las marchas que más o menos se van a tocar. Como novedad, sí, novedad en el aspecto musical, el estreno de una marcha que se llama Cautivo de Esperanza, una marcha nueva que la misma agrupación musical ubriqueña está terminando de poner o de ensayar para lo que es la propia estación de penitencia en sí. Y luego, en cuanto al exorno floral, pues también se están teniendo ahora los contactos con una empresa de Chipiona, que es la que se encarga todos los años del tema de las flores. En principio, ahí no va de novedad, vamos a hacer un poco clásico, y tengo entendido que lo que se van a poner es un monte de claveles rojos. Ahí va a haber, digamos, poca novedad. Estrenos en sí, lo que es en serie, eso este año va a haber estreno. Vamos a hacer un poco austero en el tema de estreno y presupuesto, por el tema de que este año, como bien sabe, estamos metidos en lo que es el proyecto de Casa de Hermandad. Ha habido que hacer ahora un pago, una entrada bastante fuerte para lo que es las escrituras de la misma. Y puedo decirle a todos los hermanos y a todo el pueblo de Ubrique que la pasada semana pues se estuvo en notaría, y tuvimos allí ocasión junto con la empresa propietaria del local, del inmueble, así como de la entidad financiera que nos va a proporcionar el préstamo a 15 años para sufragar este gasto, pues de firmar las escrituras del local. Ya tenemos lo que es el local escriturado, firmado, y estamos a la espera de la licencia de obras por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique para prácticamente, en cuanto finalice Semana Santa, pues comiencen las obras y le metamos manos ya a lo que es a la finalización total de lo que es el local que servirá de Casa Hermandad. Nos hubiese gustado que se pudiera haber inaugurado para Semana Santa, haber tenido el local disponible para Semana Santa, aunque fuera sido diáfano y sin amueblar, pero la verdad que no ha podido ser posible porque el tema de contractual con el banco, lo que es la firma del préstamo en sí, notaría, lo que es el tema de escritura, registro de propiedad, así como la licencia de obra, y que creo que va a tardar un poco por parte del ayuntamiento porque la están ahora mismo, digamos, examinando, pues ha ralentizado todos los proyectos. Una vez que ya tengamos la licencia de obra y el local se le pueda, digamos, meter mano en lo que a obra se refiere, pues haremos el último paso, que será el permiso de habitabilidad, luz, agua, y al menos dejar aquello ya prácticamente habitable, como su propio nombre indica, para que ya la hermandad pueda ir amueblando aquello, pueda ir metiendo los enseres, pero será después de Semana Santa. Ya no será nunca antes de Semana Santa, debido que por temas burocráticos, por temas de papeles, pues ha habido unos pequeños retrasos que siempre en todo este tipo de cosas pues son normales. Sí que es una novedad también, ¿no? Y un esfuerzo económico el que hace la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo para, bueno, pues tener un espacio, un lugar donde poder disponer de todo lo que es el, bueno, por las necesidades que tenéis de ese propio espacio, y al mismo tiempo pues un lugar de encuentro, un punto de reunión, ¿no? Con esa casa hermandad. Para ello se adquiere ese local con financiación bancaria, eso sí, ¿no? Con un préstamo que tenéis que pagar, como bien os has dicho. Claro, es un local que se adquiere con, se da una entrada de unos 4.000 y pico euros, que es lo que ha podido dar la hermandad de entrada, digamos, como de señal, y luego con un crédito hipotecario con una entidad bancaria local, que ha costado mucho trabajo encontrar una entidad, puesto que aquí no es una persona física, el claro. Préstamo se concede a una hermandad, entonces esto lleva todavía más trámites, lleva más papeles, tiene que ser propio inmueble, el propio local el que avale el préstamo. No hay aquí un avalista personal, como son otro tipo de préstamo. Esto ha conllevado un tiempo más largo, y también hemos tenido la suerte de que esta entidad bancaria en concreto, pues en la zona de Málaga había hecho préstamos para casas de hermandades, para hermandades, y ellos saben que las hermandades pues tienen solvencia y responden a este tipo de préstamos. Y entonces eso es lo que ha hecho que hayamos podido sacar este crédito, que en principio tuvimos muchos problemas con muchísimas entidades, puesto que aquí no había una persona física, sino era un colectivo, digamos una hermandad que tiene un patrimonio en enseres, en pasos, en imágenes, pero no tiene un patrimonio lo que es en inmuebles, y entonces era difícil de avalar. Entonces, encontrar el avalar con el propio local que se compra, con el propio inmueble, no todas las entidades bancarias pues están dispuestas a eso. Esta entidad en concreto pues sí tiene buena experiencia con las hermandades de la zona de Málaga, estuvimos hablando con ellos, llegamos a un acuerdo, y entonces lo que se ha hecho es una entrada económica, digamos, y el resto se ha puesto en cuotas mensuales a 15 años, pues durante 15 años ahora mismo pues tendremos que ir solventando este préstamo, y dentro de 15 años, si Dios quiere, y con mucha venta de papeletas, de lotería, de barra, de distintas iniciativas, pues ya sí podemos decir que la Casa Hermandad será totalmente nuestra. Es nuestra ahora mismo, la Casa Hermandad, por decirlo así, pero mientras se esté pagando, no, del banco. Digamos que es del banco, como todos bien saben. La ubicación es Avenida del Rodenno, uh-huh. Los locales bajo de todos los pisos que se encuentran en la Avenida del Rodenno, y la ubicación pues se buscó allí por la proximidad que tenemos con la parroquia de Nuestra Señora del Lao, que es nuestra sede canónica, o también la proximidad que tenemos con el convento. Estamos en medio entre ambos templos, y también eso nos facilita pues a la hora de tener que trasladar en sede, de llevar cosas para cualquier culto, cualquier trido, cualquier cosa, pues nos coge bastante a la mano, y ese era el objetivo, que fuera un sitio céntrico, más o menos cerca de, digamos, de los templos donde se desarrolla nuestra actividad, y prácticamente pues con mucha ilusión, con muchas ganas, y ahora pues también hace venta de papeletas, rifas, sorteos para ir sufragando la cuota, que no solo sufragar la cuota, sino aparte de sufragar la cuota, pues aquello necesitará también dinero en el tema de que una vez que finalice la obra hay que pintar aquello, hay que dotarlo de un mobiliario, de unos muebles, sillas, mesas, todo lo que necesita un local para que esté ya operativo y de cara al uso público, no solo de los hermanos y fieles devotos del cautivo, sino de todo el pueblo de Ubrique en general, puesto que a aquello se le quiere dar un uso donde se puedan poner de vez en cuando algunas exposiciones de macofrades, se puedan dar charlas allí, se puedan dar conferencias. Son 90 metros cuadrados que de todo no van a ser aprovechables, puesto que allí la parte trasera se tendrá que aprovechar para poner enseres, a lo mejor para meter de vez en cuando el paso, para distintas cosas, pero luego la parte de entrada, la parte, digamos, del inicio de este local, que tiene unos 40-45 metros cuadrados, pues allí sí se quiere aprovechar un pequeño espacio para que se puedan poner sillas, mesas para conferencias, charlas, puntos de encuentro de los cofrades, etcétera, etcétera. Eso te iba a preguntar, el uso que le vais a dar a la Casa Hermandad, porque, bueno, no solo para guardar en sedes, imagino que también tendrá una vida social importante, ¿no? Claro, tiene que tener una vida social importante y tiene que ser también un punto de encuentro donde cuando, por ejemplo, la cuadrilla del señor cautivo pues tenga un ensayo, pues después claro. Si quiere quedarse allí la cuadrilla a charlar, a compartir impresiones, pues puede hacerlo, así como los hermanos, pues también algún cabildo que otro, alguna reunión se pondrá también allí en la Casa de Hermandad. Pero vamos, eso con el tiempo, en el momento que ya tengamos lo que es el permiso de habitabilidad y los consiguientes boletines necesarios de lo que es de luz y de agua para poder enganchar lo que es luz y agua. Ahora mismo lo que nos encontramos es con un local, digamos, en bruto, con columnas, ladrillo, suelo de arena, y ahora mismo lo que se va a hacer, digamos, es con una empresa ubriqueña que ya también se tiene apalabrado y está incluido dentro del mismo crédito hipotecario que se ha solicitado, pues lo que es la obra del mismo en tipo funcional, lo que es solería de terrazo, lo que es el lucir las paredes, los puntos de luz, lo que pone, digamos, el local ya en valor, a expensas luego ya del enganche de luz y agua, y poco a poco pues y haciendo toda la finalización, pero ya eso por parte de la hermandad. Bueno, pues es un nuevo proyecto, ¿no?, que también está vinculado a lo que es precisamente el trabajo de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, no solo lo que son las salidas procesionales, como siempre decimos, de cara al tiempo de Semana Santa, sino además también pues otra labor, ¿no?, y en este caso pues contar con un espacio propio para poder realizar esa labor es importante, y eso es lo que ha hecho con la adquisición de este local como Casa Hermandad, la Hermandad del Cautivo. Es un anuncio que obliga además también a ser más comedidos en lo económico. De hecho, bueno, pues este año me habla de autoridad, y esa autoridad no sé si se va a prolongar en el tiempo también, ¿no? Bueno, sí, ahora al menos los primeros años que claro. Queremos hacer el esfuerzo más grande se prolongará un poco, pero evidentemente una de las cosas que la hermandad sí ha tenido muy claro es que el meternos en este tema de la Casa de Hermandad no quiere decir que tengamos que cortar toda la actividad que tenemos. Habrá que ser al principio más austero, pero evidentemente todo lo que se está haciendo, todo el proyecto que se lleva a cabo, tema de la compra de flores, las flores para los cultos, lo que extrae un predicador, los gastos que conlleva, etcétera, toda la actividad normal de la hermandad tiene que seguir desarrollándose. Y por eso, evidentemente, los proyectos que tiene la hermandad son la de recoger más ingresos con el aumento de lotería, porque a partir del año que viene la lotería, en lugar de 90 series, vamos a pasar a tener unas 130, 140 series. Toda la que teníamos la vendíamos, incluso nos faltaba. Claro. Se van a pedir más series de lotería para aumentar lo que es los ingresos. Desde el año pasado también se está cobrando un canon, una cuota por la papeleta de sitio, por sacar la papeleta de sitio de 6 euros, que antes no existía. Con este canon, pues ya la hermandad está pagando también lo que son el gasto de velas o de cirios. Unas velas, unos cirios que antes nos suponían unos 1.400, 1.500 euros anuales. Entonces, ahora mismo, con este canon que se puso a partir del año pasado, pues lo que se hace es pagar la vela, pagar el cirio, y estos 1.400, 1.500 euros anuales van quedando también libres para la hermandad. Entonces, lo que se viene haciendo ya desde un año antes de adquirir la Casa Hermandad, y este año se volverá a hacer, es un reajuste presupuestario para intentar que al menos la hermandad, en los ingresos que tiene anuales, haya un incremento de unos 2.500, 2.600, 2.700, y llegar incluso a los 3.000 euros más de ingresos, que con estos 3.000 euros y lo que la hermandad pueda ir haciendo, se pueda ir sufragando lo que es la cuota de este préstamo hipotecario, aunque luego haya que coger algún dinero de las cuotas de recibo, de otra serie de cosas, los ingresos que tiene la hermandad, pero digamos para amortiguar el golpe y que la hermandad pueda seguir desarrollando su actividad de una manera más o menos normal. Eso sí, ahora en un plazo de los primeros años no habrá unas compras grandes en enseres, en cosas que puedan ser digamos, boquetes o parches para el presupuesto de la hermandad, pero lo que es la actividad normal de la hermandad y el transcurso normal de la hermandad, pues va a seguir igual y tiene que seguir, de hecho, funcionando igual. Uh-huh. Luego empezaremos a poner ya en valor o explotar lo que es la propia casa hermandad y, evidentemente, pues entre todos intentaremos, si allí entramos costaleros, entramos, digamos, allí hermanos, todos los que entramos, pues intentaremos al menos los que estamos haciendo más uso de aquello, hacer el mantenimiento de lo que es de al menos de la luz, del agua y de los impuestos recibos, digamos, más primera instancia para también no hacerle mucha mella a las arcas, a las cuentas de la hermandad. Luego se habrá otras cosas como, por ejemplo, el IBI, el impuesto de etcétera, que lo podremos condonar con diputación y eso al tratarse de un local que va a ser, digamos, una sede social. Esto va a ser número, esto va a ser cuenta, intentar mantener eso y mermar lo menos posible las cuentas de la hermandad y, por supuesto, seguir haciendo toda la actividad que la hermandad viene haciendo de manera normal. Claro. Bueno, aquí está la pregunta que todo el mundo se estará haciendo. El hecho de adquirir un local como Casa Hermandad y embarcarse en ese proyecto económico importante, ¿significa que se va a retrasar el hecho de que pueda acompañar Nuestra Señora de los Dolores al cautivo en un futuro? Bueno, puede retrasarse y puede que no. Y me explico, porque nosotros ahora mismo, en un principio, digamos que el presupuesto que tenemos está dedicado en principio a la Casa de Hermandad, pero eso no conlleva de que podamos buscar vías de financiación independientes al tema de la Casa Hermandad para llevar a cabo el proyecto de la salida de la Virgen de la Esperanza. A corto plazo ahora mismo va a ser difícil, la verdad, seamos sinceros, a corto plazo va a ser difícil, pero vamos a intentar tocar otras vías de financiación para ver si llevamos el proyecto. Y también hay otros modos en los que la Virgen de la Esperanza puede estar en las calles de Ubrique, si no es, digamos, en un año, en dos, en tres, haciendo estación de penitencia detrás del paso del Cristo por el coste que lleva un paso para la Virgen, sí podremos o podemos hacer, que lo tenemos en mente y en proyecto, a lo mejor un rosario de la Aurora con la Virgen de la Esperanza, al menos durante dos años, tres años, para que la Virgen ya vaya teniendo lo que es un culto externo en las calles, la gente ya vaya viendo la Virgen en lo que es la calle. Y este tiempo pues también nos sirva de margen de maniobra para ir buscando el dinero necesario para lo que es la adquisición del paso. Ya que me lo dice, me lo pone, pues también vamos a decir aquí que aquellas personas, o si hay gente que quieren colaborar o algún arma caritativa, que quiere dar un donativo o ayudarnos en la compra del paso para la Virgen de la Esperanza, pues que desde la Hermandad del Cautivo pues estamos abiertos a ello, pero vamos, que estamos luchando en eso, vamos a seguir luchando en eso. Y que no quepa la menor duda que si en dos o tres años no puede salir haciendo estación de penitencia, pues lo haremos con un rosario de la Aurora o algún tipo de culto externo para que ya la Virgen pues también la podamos ver en la calle. Uh-huh. Pero la Virgen de la Esperanza, que todo el mundo tenga claro que vino para hacer estación de penitencia detrás del Señor cautivo, y más tarde, más temprano, la Virgen de la Esperanza pues hará estación de penitencia detrás del Señor cautivo. De todas maneras, también esto forma parte un poco de la manera de trabajar de la hermandad de su Padre Jesús cautivo, que nos tiene acostumbrado, ¿no? Poquito a poco, un pasito, otro pasito. Poquito a poco, y además lo de la casa. Nosotros podríamos ahora mismo habernos metido en el proyecto del paso de la Virgen de la Esperanza y, sinceramente, fuera sido más sencillo que la casa de la hermandad. Claro que sí. El costo es menor, el desembolso económico es menor, pero claro, hay que hacer la casa por los cimientos y terminar por el tejado, no lo podemos hacer al contrario. Nosotros ahora mismo tenemos un local donde metemos el paso del cautivo, que nuestro párroco pues tuvo un bien de buscar un local en la antigua maternidad, en la parte baja, para meter todos los pasos de las hermandades de Ubrique. Pero ahora mismo, si compramos un paso para la Virgen de la Esperanza, nos fuéramos metido en este proyecto, ¿dónde lo metemos? Allí no cabe. No hay local, es que no tenemos dónde meterlo. Entonces, vamos a buscar primero el sitio, que es lo que hemos hecho con la casa de hermandad, buscar el sitio para la hermandad, el sitio donde la hermandad puede tener los pasos. Y una vez que tengamos sufragado este problema, pues entonces será el momento de buscar el paso. De hecho, nosotros una ventaja que tenemos es que este crédito hipotecario que hemos pedido tiene ventanas. Te comento, tiene ventanas quiere decir que si la hermandad hace barra, hace cosas y económicamente le va bien, puede dar anticipaciones a cuenta, y un préstamo que en principio está puesto o estipulado para 15 años, se pone así para que la hermandad, digamos, vaya de una manera holgada y desahogada. Uh-huh. Pero eso no quita de que si la hermandad tiene ingresos, hace barra, vende lotería y las cosas funcionan como tienen que funcionar, lo mismo ese préstamo de 15 años se puede reducir a 6, a 7 o a 8. Y entonces, en ese plazo menor, Claro. Digamos que ya tenemos otra vez librado dinero para ir cumpliendo otros objetivos, otras necesidades que la hermandad vaya demandando. En un principio se ha puesto a ese tiempo, digamos, para ir de una manera holgada y razonable, pero eso no quita de que tengamos que estar los 15 años, a lo mejor en 6, en 7 o en 8 el préstamo puede estar sufragado. Y la hermandad, en el momento que la casa hermandad la tenga pagada y no tenga gastos, pues imagínate tú, puedes contar con un presupuesto prácticamente íntegro para dedicárselo a la Virgen de la Esperanza o para dedicárselo a otras necesidades que se puedan ir originando. Claro. Es darle tiempo al tiempo, es darle vueltas a la cabeza, es seguir tirando números, pero evidentemente la Virgen de la Esperanza no se ha olvidado. O sea, eso lo primero que se tiene que hacer, que es buscar un lugar, porque no podemos comprar un paso si no tenemos dónde meterlo. Ya el sitio de la maternidad donde están los pasos, digamos que aquello parece una cacharrería. Están allí todos los pasos apretados, todos los pasos, y allí ubicación para meter un nuevo paso prácticamente no hay. De hecho, por ejemplo, el paso de Jesús de la Paz, el paso de la Borriquita no está allí. El paso de la patrona de la Virgen de los Remedios también se encuentra en el convento, no cabe allí. Y evidentemente allí no se puede meter otro paso. Y los templos están para la misa, para los cultos. Los templos, digamos, que no son hangares ni son almacenes de paso. Hemos comprado la casa hermandad, hemos buscado el local, hemos pedido el préstamo hipotecario, tenemos ya el sitio, que es lo primero, y ya que tenemos el sitio, en el momento que tengamos la posibilidad de financiar la compra del paso, pues podemos comprar el paso porque sabemos que tenemos dónde meter el paso. Entonces, lo primero es el sitio, lo segundo es el paso. Pues bien explicado y bastante claro, ¿no? Lo que es el proyecto, ¿no? De la hermandad de su padre y su cautivo rescatado está ahí. Pero que fuera sido más sencillo comprar el paso, sí, claro. Lo sabemos todo y había muchas ganas de comprarlo, evidentemente. Sí, sí. Pero yo creo que hay que pensar con la cabeza, hay que ser razonable y comprar un paso y no tener dónde guardarlo, pues no, eso no es un coche que lo podemos dejar en la calle. Es un coche y dejarlo en la calle. Hay que pensarlo como estén, claro, las cosas. Es un proyecto, la hermandad es un proyecto de futuro a largo plazo, ¿no? Y para ello, de futuro, bueno, a largo plazo. Y todas las hermandades, por suerte o por desgracia, son así. Y si ahora, para la gente que está escuchando Radio Brick, que se dan cuenta esta Semana Santa y empiezan a ver televisión, desfiles procesionales, pasos, verán pasos donde a lo mejor ven un paso de madera que medio paso está dorado, medio paso está sin dorar, medio paso está acabado, medio paso está por terminar, en hermandades muy grandes y muy fuertes. Y es por el hecho de que todo en el mundo de la Semana Santa, en el mundo de las hermandades, todo se hace con mucha cautela, muy despacio, y cuando el tiempo y sobre todo la economía, pues evidentemente lo permite. Y también es una satisfacción hacerlo así, ¿eh? Y lo decimos desde el cautivo de corazón porque es bonito también, y no está mal que llegáramos un mecenas, llegue una persona y pague un dinero y diga, venga, pues yo compro el paso. Es bonito también, porque son muchos problemas, muchos quebrados de cabeza en los que la hermandad se quita. Pero también es muy satisfactorio y muy grande cuando la hermandad ve que en un año, con sus propios medios, ha conseguido una cosa, al segundo año ha conseguido otra, al tercer ha conseguido otra, al cuarto. Y luego cuando tú llevas 11, 12, 13 años funcionando y ves que tienes un paso, tienes el Cristo restaurado, tienes la Virgen, tienes la imagen de Fray Diego que va a llegar ahora en el mes de abril, tienes ya una casa de hermandad y todo se ha conseguido, digamos, desde los hermanos de la hermandad con el sudor, el sacrificio y el trabajo. Eso es muy satisfactorio también porque sabemos que todo lo que tiene la hermandad del cautivo es de los hermanos del cautivo y nos pertenece a todos por igual. Y eso es muy grande y la verdad es una satisfacción muy grande. Pues es desde luego la conclusión, ¿no? Ese trabajo también que lleváis a cabo desde la hermandad de su padre Jesús cautivo para que sea una realidad, pues todo lo concerniente al desarrollo de esos actos profesionales y también a lo que es el día a día y la vida de la hermandad. Nosotros nos vamos a quedar, Sebastián, con lo que empezamos, recordando que hoy es el último día de Triduo, la última sesión, y que mañana tendrá lugar como primer viernes del mes de marzo ese besapiés tradicional a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que va a permanecer en la parroquia Nuestra Señora de la O, pues durante prácticamente toda la jornada. Nos quedamos invitando a la ciudadanía a sumarse a los actos y cultos organizados desde la parroquia y la hermandad. Y poco más, Sebastián, seguiremos en contacto ahora que se aproximan fechas de hablar de todo lo que concierne a las hermandades de Ubrique. Pues nada, seguiremos en contacto, por supuesto que sí. Invitar a todo el pueblo de Ubrique, a todas las personas, a los que han ido estos días a los cultos, pues por supuesto sabemos que repetirán y esta noche estarán y mañana. A los que no han estado, pues decirles que hoy tienen ocasión de asistir al tercer día de Triduo. y por supuesto mañana, como no, a Besapié y a la función principal, invitar aquí, desde la onda de Radio Urique a todo el pueblo de Urique. Pero vamos, sabemos de sobra que la gente responde, que la gente va, porque ya el primer viernes de marzo es algo que Urique ya ha cogido por tradición, de ir a ese primer viernes de marzo a los pies del señor cautivo de Urique. Y nada, con ansias esperando la Semana Santa, esperando que el tiempo respete. Yo creo que sí, porque la ceniza este año, por suerte, no se mojó. Y sobre todo desear a todo el mundo pues que la Semana Mayor de Urique vaya poco a poco creciendo, vaya aumentando. Y sobre todo una feliz estación de penitencia y una buena Semana Santa para todos los cofrades y para todo el pueblo de Urique en general. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo nosotros desde aquí a Sebastián Casilla que nos haya atendido, como siempre que se lo demandamos, y bueno, pues extendiendo, ¿no?, este espacio también para informar de todo lo que concierne a la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Gracias una vez más a ustedes, a Radio Urique. Consulta de adelantamiento y nutrición del Dr. Rodríguez en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina.